mujer trabajadora, organizada, que en el 2013 y le inicia un juicio a la empresa Cencosud, justamente a uno de los... Cencosud pertenece al Sindicato de Comercio, y la causa es Serrano contra Cencosud contra Cedeño del 2013. Y es una lucha bastante jodida que tuvo Eva Serrano a quedar, porque nos estamos enfrentando justamente a los gusanos sindicales, ¿no? Y ni más ni menos que a un sindicato de comercio que es el más grande de la Argentina, pero también de América Latina. Y este caso, esta causa, la que pudo lograr ganar Eva, fue con una perspectiva de violencia de género laboral. No voy a dar tanta introducción en este momento, tal vez después de la tanda retomemos un poquito más el tema, pero sí quería comentarles de que después de que gana este juicio, esta compañera se empieza a organizar un poco más grande, ¿no? De una manera más elevada, me encanta, porque la verdad que a las compañeras que ponen el pecho y que se devoran a estos monstruos que creen que van a pasar siempre siendo impunes, se cruzaron con una persona que no, que pudo doblarles este sistema tan poderoso que tienen como son el manejo de los sindicatos, de hacer lo que quieran con las trabajadoras y trabajadores, y empiezan a construir lo que es la fortaleza de Evas, que es una fundación que al día de hoy, a la fecha, tiene 172 trabajadoras y trabajadores reincorporados, una lucha ganada también contra los sindicatos serviles, pero también contra la patronal. ¿Y ahora qué sucede con todo esto, no? Porque tocar los intereses de estos señores, varones, poderosos, también tiene una consecuencia, que es la persecución, que son amenazas, que es amedrentamiento. Y en ese sentido, ¿qué pasa con Eva Serrano? No para, sigue, avanza. Se empieza a organizar dentro para postularse como tercer fuerza dentro de lo que es el Sindicato de Comercio. Entonces, con esta introducción le quiero dar el pie a Eva y que nos cuente un poco, ¿no?, la situación, que yo resumí en muy pocas palabras, pero ¿cómo llegamos hasta donde estás, Eva, ¿no? Como la situación de postularte y tener un montón de personas detrás acompañándote por justamente luchar por los y las trabajadoras, pero además, en el caso de las compañeras mujeres, tener una perspectiva de género y especificar que se trata de violencias de género laborales cuando nos encontramos del otro lado con comisiones directivas, como es por ejemplo el Sindicato de Comercio, que intentan o que creen que pueden utilizar lo han hecho, ¿no?, perpetuar violencia sobre nuestro cuerpo como mujeres trabajadoras. ¿Qué tal, Eva? No sé si nos escuchás por ahí. Hola. Bueno, comentarles un poco que este juicio que le gana Eva Serrano a Cencosud, que inicia en el 2013, cuando Eva empieza a trabajar como cajera en ICI, empieza a recibir acoso y violencia por parte de uno de los directivos de lo que es el Sindicato de Comercio, que es el señor Cedeño, y a quien, por ejemplo, persuade e intenta que sus otras compañeras de trabajo le den una pastilla para drogarla y que el señor se la pueda llevar. Entonces, de esta manera, que vamos a leer, por ejemplo, un testimonio que relata esto, no vamos a dar los nombres de las personas, esto está salido del expediente de contra Cencosud, contra este de personaje Cedeño, que dice la testigo, ¿no? Declaró que trabaja para la demandada desde diciembre del 2013 y que conoce a la actora y al demandado Cedeño por ser dirigente sindical, que ambas son cajeras, que sabe que le han abierto el locker a la actora y que le sacan cosas, papeles, que pasó reiteradas veces, más de 19, que no habían otros compañeros con el mismo problema, que reclamaron en recursos humanos, que tampoco le cumplían la dieta especial, que no había nada de para ella para comer, no merendaba, que la empresa no hacía nada con el tema del locker y la comida, que a Cedeño lo vio en las asambleas de elecciones del 2016 por los meses de septiembre, octubre, que la actora estaba en una lista, se estaba postulando como dirigente, y que en una asamblea que hizo la actora se acercó a Juan Pablo Grosso a decirle que no podían hacerla, que este y el gerente filmaban y sacaban fotos, que después de eso la actora tenía una persona que le seguía para todos lados donde iba, donde hablaba se movía, que esa misma tarde vio a Matías Torres diciendo a un grupo de chicos que si habían sacado fotos que se las tenían que mandar a Cedeño, que el grupo de Torres siempre estaban hablando mal de la actora, que el señor Raúl quería una foto de la actora, que una vez escuchó a Cedeño pidiendo fotos de las asambleas, que sabe que el trato que la actora con Cedeño no era muy bueno, que Matías Torres una vez grabándola con el teléfono le dijo que dónde se estaba metiendo por el tema que pasaba, que dónde se estaba metiendo por el tema que pasaba entre Eva y el señor Cedeño, que rumoreaba que se rumoreaba mucho en el local las situaciones de acoso y que la actora mismo se lo contó, que en otra oportunidad Torres le decía que no tenía que venir a declarar, que una vez ocurrió dentro de un auto cuando ella venía cargada y otro compañero le ofreció llevarla a la parada y subió y estaba Torres ahí, que Torres la presionó de todas las maneras posibles para que le cuente cosas y que él le contestó que sabía que ella tenía familia, que tenía hijos, que sabe que Torres tenía mucha llegada con Cedeño porque consiguió las horas de trabajo que eran gremiales, que habían cosas que no encajaban, que ha visto a Nicolás Benchón, que era el delegado pasar por las cajas repartiendo y la caja donde estaba la actora seguía de largo, ni siquiera le preguntaban, no le ofrecían gaseosas, que una vez la actora se descompuso y se desmayó y no recibió atención, que la supervisión por Noelia Ortigosa le decía que no pasaba nada, que siga atendiendo, que la actora estaba dormida y no llamó a nadie, que una vez no había agua y la actora discutió con Gustavo Neira y que después la supervisora le dijo que no podía hacer el cambio de Franco que necesitaba porque seguía estando del lado de la actora, que no le iban a poder hacer el cambio, que otras supervisoras también se lo dijeron, que no se junte más con la actora, que no sabe por qué tenían siempre un problema con la actora, que la actora a veces tuvo que pagar por la comida, que la acompañó a Recursos Humanos y le decían que tenía que presentar los certificados pese que a ella vio lo que le habían hecho, que los delegados no recurrían por esos problemas y que vio que la actora en situación angustiante llorando muy mal en el trabajo y decía que era por el tema de entrecruces de palabras y cosas con el señor Cedeño, entre otros o cuatro oportunidades. Esto es un testimonio de una de las testigos, ahí estamos en comunicación con Eva, pero hay otro testimonio también donde narra justamente con una de sus compañeras de trabajo, como Cedeño le dice que cuando Eva se va al baño, que le sigue, que le dé una pastilla y que así él después se la llevaba. Eva, hicimos una, no sé si nos escuchás, se cortó me parece otra vez. Bien, vamos a seguir con otro testimonio, con otro, ahí estamos, a ver, hola, otra situación. Durante el expediente, ¿no? Hasta tener la sentencia y ganarle al sindicato de comercio, a este señor violento y acosador, y que es Cedeño, sino que el testimonio y la declaración del expediente dice lo siguiente. Hola, Eva, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Tenemos muy pocos minutos, pero... No pasa nada, porque ¿qué me van a echar ahora? Les cuento que yo estoy en Easy Palermo, la cara es en COSUD a nivel nacional. Esto es Burrich y Cerviño, y sí. Acá está Jumbo, Easy, es todo un shopping enorme, por eso me va a escuchar ruido de fondo. No hay problema. Igual se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Primero que nada, agradecerles el espacio. porque la verdad es que todo lo que sea mediático, imagínense que nosotros tenemos causas contra dirigentes sindicales y contra gerentes de grandes empresas y de grandes multinacionales, incluso internacionales, como es la empresa Cercosud, Carrefour, Día, la Anónima, y voy a corregir ahí algo chiquitito, sí, que tenemos 504 reincorporaciones a nivel nacional de trabajadores, sí, y 173 en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Perfecto. No es un dato chiquitito, es un dato gigante, hacen más laburo que muchos sindicatos, claro, juntos. ¿Sabes por qué lo comento? Por esto de los medios publicitarios, porque las pautas publicitarias de cadenas nacionales, de medios, las pagan las empresas que no solamente marcan los precios con los cuales comemos en casa todos los días, sino que estas cadenas lo que hacen es poner mucha plata para que nosotros, que somos una lista desde la base, donde es una lista nueva, donde no hay integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Empleados de Comercio, entonces pagan para que no salgamos. Entonces, es buenísima la oportunidad de poder comentar lo que pasa. Entonces, que a mí me pasó que yo las escuchaba, ustedes no me escuchaban, pero sí yo las escuchaba, y escuchaba los testimonios de los que son mis compañeros de trabajo, ¿no? Mis compañeros y compañeras de trabajo. Y yo es como que das para atrás, ¿viste? Sí. Y yo decís, wow, todo lo que pasamos, y todo porque no fue solamente eso, fue un montón de... Muchos hechos que no vamos a llegar a alcanzar a decirlos en el programa, pero sí me parece, como además de leer el testimonio, estos testimonios y otros testimonios más, lo pueden escuchar en Radio CUT, en Recorte de Banda de Comercio, que es un programa radial, además, donde estás vos, Eva, y otros compañeros y compañeras, que sale con Radio Semilla, por ejemplo. Entonces, lo pueden escuchar y tomar de ahí, porque es un ejemplo de ver cómo funciona la patronal desde el Sindicato de Comercio, donde violentan constantemente y amedrentan a trabajadores, y quienes apoyan a alguien que se quiere defender de la patronal, los despiden. Sí, las despiden, le empiezan a acosar también, empiezan a amenazarle. El testimonio que leímos recién, hablan de una situación donde llevan a una trabajadora, ¿no?, a un auto, y la amenazan diciéndole que tiene familia, que tiene hijos. Voy a hacer esta pequeña nota, ¿viste? Yo a esa compañera, cuando pasa eso que pasó, y acá vamos a hablar de solidaridad, cuando pasa lo que pasó con Andrea, que sí la voy a nombrar porque Andrea también está dentro de esto, ¿no? Bien. Cuando pasa esto en la empresa Cencosud, yo le pido a Andrea de que no se presenta a declarar, ¿viste? Uh-huh. Cuando ella me lo cuenta a mí, yo digo, mira, no te presentes porque no... Para cuidarla. No, nada, claro, me muero si te pasa algo. Y no la paso a buscar ese día a la casa para ir a declarar, y 8:30 de la mañana tenía que declarar, y llega 8:25 maldiciéndome en todos los idiomas y colores, porque no la había pasado a buscar y no le atendía el teléfono tampoco. Entonces, esto también es un ejemplo de lucha y de cómo todos le hemos puesto el cuerpo a esto, porque en realidad los trabajadores de comercio, en su conjunto, en realidad todos los trabajadores, todos los laburantes, sabemos que estas prácticas son regulares en cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, lo que hay que festejar es la unión que se generó y cómo salieron todos a decir basta, porque no es uno. Uh-huh. Porque ellos dicen, no, son unos poquitos. No es uno, no son dos, no son tres. Somos todos los trabajadores de comercio que decidimos formar una lista de base después de haber pasado horrores, porque estamos hablando de dirigentes que drogan a compañeras de trabajo, sí, y como vos no accedes a drogar a tu compañera de trabajo, te echan. Entonces, que estamos hablando, yo hasta el día de hoy, mirá que esto lo he vivido terriblemente, ¿no? Hasta el día de hoy lo repito y digo, ¿cómo puede ser que esto nos pase? ¿Cómo puede ser que nosotros como sociedad nos pase esto? Es un juicio mexicano, ¿eh? Sí. Ese juicio es del finaliza en el 2017, 2018 con la última sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy estemos viviendo esto? Y sobre todas las cosas, salir a decir, che, tenemos la posibilidad de pelear el Sindicato de Empleados de Comercio y decirles basta, porque en ese expediente judicial, falta mi hija, porque yo perdí un embarazo de 8 meses por toda esta situación, porque era tanto la presión, el estudio, sí. Era muchísima la presión. Y aparte, ¿por qué nosotras, las trabajadoras y las disidencias trabajadoras, somos las que nos tenemos que ir de nuestros lugares de trabajo y dejar a los agresores dentro de los ámbitos de trabajo? ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué nosotros tenemos que sí o sí salir y decir, bueno, la verdad que no, me voy a ir con una licencia psiquiátrica? ¿Por qué nosotros vamos por una licencia psiquiátrica? Entonces, si bien es una mezcla de todo, porque hay que revivir un montón de situaciones, pero es también como de festejo, ¿viste? Sí. Porque llegar a tener una lista en el gremio más grande de Latinoamérica, un gremio con 2 millones de afiliados, una lista opositora, no burocrática, ni Ramón Muerza, ni Armando Cavalieri, formada desde la base de los trabajadores. Con una perspectiva de género. Fundamental. Con perspectiva de género y sobre todas las cosas llamando a la inclusión de les trabajadores, sí, de les disidencias trabajadoras, porque ¿sabes qué? Me pasó algo muy loco, que esto no lo hablamos. Me pasó de querer decir, bueno, che, esto cuando nosotros lleguemos tenemos que armar la Secretaría de Género y Diversidad, porque tenemos la Secretaría de la Mujer, no tenemos la Secretaría de Género. Entonces, y que tiene que tener estas propuestas para encarar en el ámbito privado de la inclusión de los trabajadores, y vos sabés que me pasó, dije, bueno, voy a buscar a un compañere, vamos a decirlo, sí, así. Hice la entrevista de radio y usé el vocabulario, ¿viste? Inclusivo, que no me sale, lo usé en 2 o 3 cositas, y me decían una secretaria que usa vocabulario inclusivo, ¿viste? Como ellos, como quedan todos asombrados. Pero, sí, claro, sí, me pasó de buscar a esa persona, sí, y no encontrar. Claro, pero no es que no, claro, no tenemos, no hay trabajadores en comercio que tengan una orientación sexual diferente, porque claro, las empresas los excluyen. Claro, existe discriminación. Imagínate que uno de los compañeros de Banda de Comercio, en el programa del recorte del 13 de mayo que está en Radio Cut, esto lo voy a seguir repitiendo para que lo escuchen, porque todo lo que se dice ahí es información muy, muy, muy importante y que tiene que ver con un proceso de cambio que se está haciendo dentro de los sindicatos, y por eso también te estamos sacando, Eva, porque es muy importante la pelea que estás dando y nos vemos representadas, muchas incluso que ni siquiera pertenecemos al rubro de comercio, pero sí, por ejemplo, que decía que entre el 60 y el 70% de los trabajadores de comercio no se les paga en forma, que están todos inscriptos como a mitad de tiempo, y sí, que eso es una cuestión, pero además es muy reiterada las situaciones donde repiten de que desde el sindicato de comercio no dan ninguna respuesta. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Ya parece como una frase trillada, pero es muy importante también el laburo que estás haciendo vos, que si bien arranca con una causa personal, esto termina siendo un estallido para otras personas, otras compañeras, otras trabajadoras y trabajadores, para levantar la voz. Y acá yo quiero decir algo que vos muy con mucha claridad también decís en Banda de Comercio, en el programa que está subido en Radio Q del 13 de mayo, que vos no sos esa historia, yo no soy esa historia, refiriéndote a Cedeño. Yo no me niego rotundamente a ser la historia de Raúl Cedeño, porque tengo mejores cosas y porque puedo manejar el gremio más grande de Latinoamérica, y por eso es el enojo. Siempre terminamos como víctima y yo no voy a terminar como víctima. Y seguís después que afirmando por todas aquellas que todavía no hablan, por todas aquellas que queremos ejercer el rol político. Y creo que ahora sí, con esta... Y sos muy grosa, Eva, ¿entendés? Y te queremos y vos y todas las compañeras y compañeros que están detrás y que se van sumando y que esperamos. Sí. A mí, ¿sabes qué es lo que me pasa? Primero que te juro que creo que en mis 40 años, 40 años que voy a cumplir ahora en agosto, creo que es el momento más feliz de mi vida, ¿viste? Pero ese momento, incluso muchas compañeras me han dicho, qué linda que estás o qué feliz que estás. ¿Y sabes qué es lo que me pasa? Porque, claro, y muchos del patriarcado les sale diciendo, pero estás con alguien, como si estuvieras en pareja, ¿viste? Y la realidad mía es que tengo un proyecto político sindical que lo estamos llevando adelante, y eso en otro momento no lo podríamos haber hecho. Entonces, hablar de sindicalismo, de que una mujer encabece una lista, sin poder político, porque acá no hay partidos políticos intervinientes. Yo nunca le pregunté a ninguno de mis compañeros, la verdad creo que no sé de qué partido son, pero nunca le pregunté a ninguno de mis compañeros de qué partido político era para poder representarlo. Y que una mujer encabece y que les diga no, y que no sea candidata de la empresa, porque la empresa me ha llamado ofreciendo pagar la candidatura, y vos decís, che, pero estamos hablando de libertad sindical, ¿vos qué tenés que hacer, Cencosud, metido en la libertad sindical de los trabajadores? Las empresas no tienen por qué estar metidas. Entonces lo que sí hicimos, que esto tampoco lo hablamos, fue esta semana, como vimos que Cencosud se estaba disponiendo para presionar a los trabajadores para que no vayan a votar, entonces lo que hicimos fue decir, bueno, si la realidad es esta, nosotros tenemos que llamar a un cese de compra de Cencosud, porque los que les compran a las empresas de comercio somos los trabajadores. Así. Entonces, la empresa Cencosud no va a dejar que los trabajadores vayan a votar, nosotros le vamos a pedir a los trabajadores que no le compren a Cencosud. Porque ese es el sindicalismo que tenemos que tener presente. Las empresas privadas no tienen que estar metidas en el sindicalismo, ni el Estado tiene que estar metido. Entonces, de eso se habla cuando se habla de libertad sindical, y por eso y por muchas cosas más nos pasan las cosas que nos pasan. Y yo te puedo decir algo. Sí, ¿no? Obvio. Yo no tengo comida en la empresa Cencosud, ¿viste? A mí la empresa Cencosud me ha sacado la comida nuevamente. A pesar de que el fallo que vos le ganas a Cencosud contra Cedeño estipula que esas garantías estén dadas por la empresa. Situación de violencia más. Pero me vas a decir que está mal, ¿eh? Pero yo lo que te puedo decir es que yo me lo tengo merecido. Yo me lo tengo súper ganado, porque me llevo mal con las patronales y me llevo mal con la burocracia sindical o los gerentes del sindicalismo. Entonces, me lo tengo ganado, me lo tengo re merecido. Entonces, cuando me sacaron la comida, dije, ah, está bien, estoy en el lugar que tengo que estar. Y que hoy hablemos de esta manera, y yo lo que les digo a todos los compañeros que están escuchando, si yo tuve el poder y la fuerza para bancarme todo lo que ustedes acaban de escuchar, y mis compañeros de lista tienen el poder y la fuerza para bancarse la que acaban de escuchar, los trabajadores tienen que tener un solo día, pero un solo día, la voluntad de ir a votar y de que digamos basta, y de que cerremos, y de que digamos basta a paritarias del hambre, y que digamos basta al trabajo part-time. Entonces, eso es lo que te ve. Nosotros le ponemos el cuerpo, el alma, el lomo, como quien dice, a todo, y ellos tienen que ir solamente un día a votar. Sí, y sobre todo que exista un sindicato con perspectiva de género que defienda realmente a los trabajadores, ¿no? Porque es justamente de lo que estamos cansadas, y yo creo que todo el mundo conoce cómo están formados estos sindicatos, que vienen perpetuándose décadas y décadas los mismos, y se cambian solamente el orden en la comisión directiva. Entonces, yo te pediría, Eva, como si te parece, ¿dónde podemos encontrar información? ¿Qué días estás vos con el programa de Banda de Comercio? Porque es muy importante que escuchemos, porque en el programa de Bandas de Comercio, si bien hoy estamos tomando un audio, un recorte de lo que fue el programa, específicamente hablando del caso de Eva, nombrar nuevamente que son más de 700 reincorporaciones, o sea, hay 700 juicios que se han ganado a la patronal desde una fundación. Entonces, muy importante esto, ¿no? La difusión también del espacio del programa radial donde vos estás, que me parece que es una esperanza, un fuego, un que arda enorme para volver a creer en la lucha sindical, ¿no? Que nos la han robado todos estos miserables. Eso es lo que más es, eso es lo que más bronca te da, ¿viste? Que la gente no cree en el sindicalismo porque dicen que son todos una porquería. Y la realidad es que yo te tengo que decir algo, que sí, que esas personas son una porquería, pero el movimiento sindical argentino no lo es. Entonces tenemos que recuperar esa base. Así del es. Movimiento sindical argentino, que nosotros no estamos creando nada nuevo. El sindicalismo argentino tiene esa base, lo que pasa es que recuperarla, nosotros, te voy a decir, tuve que armar una estructura para poder pelearla desde ahí. Y estamos hablando de armar una estructura, una fundación para pelearla desde ahí. Y la cantidad de cosas y de aberraciones que vemos todos los días, no un poquito, todos los días. Compañeras que vienen violadas por gerentes, por delegados, tenemos situaciones de mujeres sindicalistas que golpean a otras trabajadoras, tenemos, porque eso también es violencia de género, a pesar de que son dos mujeres, por la situación de poder, es violencia de género. Entonces, que una candidata hable de todo esto, claro, obviamente que no me van a querer, y está muy bien que no me quieran. Y el lugar hay que defenderlo, porque, mira, pasaron cosas que fueron terribles, ¿viste? Sí. Y la gente que trabaja en la fundación, yo siempre digo, escúchenme, bueno, si en algún momento pasa algo, tienen que ir, tienen que seguir abriendo las puertas del lugar. Y me miran con una cara de bronca, pero la realidad nuestra es que estamos peleando contra bichos inmensos. Estamos hablando del gremio que marca la inflación en Argentina. Gracias. Ese gremio que, por ejemplo, acá esa empresa tiene en un día el récord de aumentar los precios un 150% cuando se le declaró la guerra a la inflación. Al otro día nosotros teníamos, que éramos cajeros y los vemos, teníamos diferencias de precio en góndola del 150%. Entonces todos los trabajadores, no solamente los de comercio, tienen que involucrarse, porque esta es la comida de casa, la comida de los compañeros que van a estudiar y no llegan ni siquiera a comprarse una tutuca. Entonces, que meriendan con eso. Entonces tenemos que hablar de esto y todos los trabajadores, porque va a ser una lucha de clases. Y mira, lo arranqué hace unos días atrás diciendo de que esto es una lucha de clases, no es de partidos políticos. Nosotros estamos peleando la comida en la mesa de los compañeros, y la libertad sindical. Así es. Eva, para ir cerrando, quienes nos estén escuchando, sean compañeras, trabajadoras, trabajadores, y tienen ganas de demandarle hacer un juicio laboral a su patronal, ¿dónde pueden encontrar a la fundación? Vamos a recibir muy felices en Florida, porque lo que más les duele es que estamos en Florida y La Valle. En Florida 520, piso 5, oficina 504, y el número de teléfono es 1163-653946. Bien, buenísimo. Y si no, también la pueden encontrar en las redes sociales como Fortaleza de Evas. Así que vamos a volver a retomar esta comunicación, o por lo menos volver a tratar este tema el sábado que viene, porque nos parece muy importante, es muy fundamental y es una llamita de esperanza que está creciendo de manera agigantada y queremos estar ahí presentes. Así que te agradecemos tu tiempo, Eva, sabemos que estás laburando en ese lugar tan hostil y que es así como vos dijiste. Vas a ser la ¿cómo era? Perdón. Soy la secretaria de comercio y no me lo van a impedir, porque el voto de los trabajadores se tiene que respetar. Así es. Así que bueno. Segura, yo voy a ser la futura secretaria de comercio, sin ninguna duda. Me encanta. Con eso, con esta afirmación, nos vamos a despedir y nos encontramos próximamente. Ay, y lo otro, para cerrar, bandas de comercio, ¿a qué hora lo podemos escuchar y por dónde? Banda de comercio está los días viernes de 12 a 14, lo pueden escuchar por radiosemilla.com.ar y pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenísimo. Información muy importante donde se van deshaciendo todas las cuestiones miserables que tiene el entramado sindical y patronal, ¿no? Y sobre todo un final que queremos siempre, que es que gane la lucha y la reincorporación de trabajadoras y trabajadores. Así que nos vamos con esta información. Te agradecemos la comunicación y el espacio a disposición siempre. A ustedes, muchas gracias. Ahí escuchábamos a Eva Serrano, presidenta de la Fundación La Fortaleza de Evas, y por próximamente la tercer fuerza, o la tercer fuerza de lo que va a ser en unas semanas las elecciones por el Sindicato de Comercio. Nos vamos a escuchar Sara Bebe con Puras Guachas.